Bueno, vamos a continuar con el programa, con lo previsto, Mira, Inés, te voy a invitar. Cuéntame. A hacer un viaje aquí por España. Uy, qué bien, viajar. A ti que te gusta y te fascina el frío, te vamos a ir hasta Huesca. Huesca, ahí está fresquito, ¿Sí? Y vamos a ver, pues, qué ocurre, porque queremos contar una historia. Una historia que ocurrió hace un tiempo atrás, hace más de un año aproximadamente. Unos profesores, y vamos a hablar a alguno de ellos, estuvieron trabajando por intentar unar el grupo de alumnos, compartir creatividades, compartir ilusión, compartir música, compartir mensaje. Y ese trabajo se ve reflejado en un vídeo que apareció el día 3 de enero del año pasado, de 2018, y que ha tenido cientos de miles de visitas. Lo hemos descubierto en estos días y te invito a que lo escuches a ver qué te parece. Qué bonito, que tú tienes que ser lo que te gusta a ti. Eso debe ser impresionante, y sobre todo cuando en la educación no nos enseñan a hacer eso, nos enseñan a prepararnos, a estudiar cosas que a lo mejor no usamos, y al final puedes ser un profesional, trabajar de profesor, como le ocurre a Carlos Álvarez. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muy contento de hablar con vosotros. Cuando escuchas estos compases musicales, estas voces de niños, ¿qué sensación tienes? Pues es una sensación, bueno, de satisfacción, ¿no? De ver que los alumnos, nuestros alumnos, nuestro alumnado, pues entiende perfectamente el mensaje que esa canción transmite. Que lo ven como algo lógico y normal, algo cotidiano, y que no entiende que no debe ser así. Carlos Álvarez es profesor del Colegio Puente Sardás, en San Miñánigo, en Huesca. Uh-huh. Y para poder crear una canción que hable de feminismo, que somos iguales, depende de los dos, ¿cuánto tiempo estuvimos trabajando, creando esta canción, esta música, buscando que los chicos y chicas sintieran este mensaje, porque lo hacen muy bien? Pues este proyecto fue un proyecto que empezamos después del curso pasado, en el 2017-2018. Ya en el verano de 2017, a Bea, que es maestra compañera en el Caralto Gallego, ahí en el Valle de Tena, en Viviescas, pues se le ocurrió la idea de, oye, Carlos, podríamos hacer una canción que hablará de la igualdad para celebrar el 8 de marzo, como si fuera un himno, igual que hay canciones para el Día de la Paz o sí, para celebrar otras, digamos, días importantes dentro del calendario escolar. Pues para este día veíamos que no había una canción referente y dijimos, hey, ¿por qué no nos hacemos nuestra propia canción? Muy bonito, y bueno, pues a partir de entonces, pues contactamos con compañeros, en la letra la hizo otro compañero de Viescas, del pulecito donde trabaja FEA, se llama Javi Cortés, él nos hizo la letra, y luego pues un amigo que tenemos, que es compositor también, pues le dijimos, oye, Jaime Arilla se llama, échanos una mano a hacer, tenemos una música pues que tenga estos ritmos, que incorpore con esta letra, y fuimos empezando este proyecto. A partir de esta canción pues ya empezamos a generar pues un videoclip, luego generamos muchos materiales didácticos para que los maestros y maestras tuvieran ahí un lugar donde poder coger materiales libremente para trabajar el tema de la igualdad. Además, Carlos, han participado varios centros escolares, ¿no? Efectivamente, sí. Como hemos dicho, Bea es maestra de música en el CRA, un CRA. Ahí en Andalucía no sé si está organizado, o sea, allí en Aragón, como he dicho, muchos pueblos pequeñitos, ¿sí? Pues, digamos, varios pueblos conforman un solo centro, digamos, donde, para que nos entendamos, los pasillos de las clases son las carreteras, entonces hay maestros que se mueven de un pueblo a otro. Sí. Entonces Bea trabaja en un centro de este tipo, son cuatro pueblos, pero realmente forman un solo centro educativo. Uh-huh. Entonces participaron en estos cuatro pueblos y yo trabajo en, como he dicho, en Puente Sargas, un colegio pues más estándar, entre comillas, de Sabiñánigo, es un pueblo del Pirineo. Y luego también voy a otros tres pueblos independientes, que son tres escuelas unitarias muy pequeñitas, que están Calderas de Nietes en Agüey, y también participaron pues ese alumnado al que le damos clases de música. Sí, de hecho, unos 300 alumnos más o menos. Sí, sí. Casi 300. De hecho, en el videoclip participan niños y niñas de todas las edades. Sí. Yo me emocioné viendo el videoclip y porque claro, imagino que aparte de cantar habéis trabajado el tema, porque lógicamente claro, las caritas expresaban muchas cosas, ¿no? Sí, ya no solo en clase de música, como es una cosa que surge de música esa idea, pero queríamos que participara el resto de compañeros tutores y lo trabajaran pues en sus áreas, en plástica, en lengua, en ciencias, entonces que fuera un tema transversal, que trabajara desde diferentes puntos de vista, en el que se involucrara pues todo el profesorado. De hecho, ya no solo en la grabación del vídeo, que hay un montón de profes, ¿verdad? Sí. Sino también en las clases, y fue un tema, bueno, y este año pues igual es un tema que se sigue trabajando intensamente en las diferentes áreas. Creo que, no sé, Carlos Álvarez, que es de profesor de este colegio Puente Sardás, ¿ha cambiado la actitud de los alumnos, los resultados escolares, el interés por estudiar, por hacer bien las cosas? ¿Ha habido un cambio en los alumnos a partir de ese momento? El cambio es actitudinal, más que a nivel de resultados en sí mismo, es un cambio actitudinal, porque entienden con el trabajo de la letra de la canción, pues una serie de mensajes que ellos entendían que eran muy lógicos, pero que les ha calado de manera importante, porque en momentos cotidianos, en los recreos, están jugando entre ellos libremente, pues dicen, no, es que, oye, pues es que yo quiero hacer esto, ¿por qué tienes que hacerlo tú? Y es que la canción lo dice. Es que, o sea, es una letra que realmente les ha calado y es un mensaje. Entonces, a nivel de valores, entendemos que sí, las familias también, yo considero que también hacen su papel en todo este proceso, digamos, cada uno desde nuestro ámbito tenemos que intentar aportar nuestro grano de arena, y nosotros pues como maestros y profes de música pues utilizamos la música, que además sale desde la emoción, sale desde dentro, y las cosas que se viven con emoción pues creemos que calan más. Carlos Álvarez, para tus compañeros profesionales, los profesores, nuestra admiración, nuestro agradecimiento, porque es un ejemplo que ojalá pueda también contagiarse en otros lugares de este país, de nuestro país, de España y de otras comunidades, para que el trabajo en común sea realmente una solución para esa, sí, para esa circunstancia que estamos viviendo últimamente, por los temas de, no sé, de todas esas comunicaciones que ahora existen, tan modernas, que lo único que lleva al individualismo a las personas, y sin embargo, sí, demostrar que el trabajo en grupo es fantástico. Sí. Y tiene unos resultados, sí, excelentes, ¿no? Es enriquecedor al 100%. O sea, nosotros ya desde hace años tenemos un grupo de gente, ¿no?, que trabajamos conjuntamente, con la que te entiendes bien, y ves que los proyectos, lo que hacen cuando trabajas en grupos es crecer, es enriquecerlos, porque todo el mundo, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y oye, pues yo considero que si le damos este otro punto de vista, pues hay decisiones que tú lo ves muy clara, pero oye, escuchas otro punto de vista y te escuchas, pues yo ese prisma no lo había visto así. Entonces, claro que enriquece, y el hecho de servir un proyecto, yo creo, bueno, aparte, claro, lo dejas, es una cosa que hicimos para nosotros, pero dijimos, oye, pues esto igual le puede interesar a más gente, y lo dejas, por supuesto, abierto para que todo el mundo que quiera lo pueda emplear, y vamos, así ha sido, y nos llegan muchos mensajes, muchos correos electrónicos y tal, de gente, oye, que lo he trabajado, muchas gracias, y yo, oye, pues para eso está, yo he trabajado, y por un poco más me cuesta muy poco compartirlo con la gente, entonces, y luego sirve de estímulo para que otros hagan otros trabajos. Qué bueno. Sobre esto o sobre cualquier otra cosa, que es lo que se trata. Carlos Álvarez, nuestra admiración, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Paradigma Radio. Aquí le hemos llamado desde Córdoba, él está en Huesca, y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Adiós.